Bernard Shaw dijo, hablando de la democracia, que la democracia era el sistema que permite equivocarse libremente. Entonces, de aquí, el sistema permite eso. Entonces, sencillamente, los votantes no deciden su voto por el contenido del discurso, ni si fue reiterativo y se dijo una serie de trivialidades. Eso no decide el voto, ¿no? Sino cosas completamente ajenas, ¿no? Acá me gusta porque es muy simpático, o esta señora sí porque parece que es trabajador, etcétera. Cosas que están completamente fui al margen de la ideología, ¿no? Completamente cosas así de la vida diaria. Ni siquiera es que a veces la gente vota por determinados mensajes, porque aquí el crónico ganador, el sempiterno ganador, el eterno ganador es el orden establecido. Y eso es lo que hay que romper. La democracia, efectivamente, en muchos países es un espejismo quinquenal, en donde nos hacemos la ilusión de que votamos. Al final de cuentas, no importa por quién votes, al final gana quien pone el dinero, a quien le debes, ¿no? Pero también hay otro argumento relacionado con las características de nuestra especie. Y por esas características es muy difícil que la democracia triunfe, no acá, en cualquier parte. ¿A qué me refiero? Nuestra especie es jerárquica y territorial. Bueno, toda especie jerárquica y territorial no es igualitaria. La democracia es igualitaria. Entonces, es imposible que, digamos, en una especie que es... Lo único que le es normal a nuestra especie, desde el punto de vista evolutivo, es mandar o someterse. Pero sentirse igual a los demás, o decir todos vamos a ser hermanos, eso puede hacerlo, ¿no? Pero demanda tal esfuerzo. Y el ser humano ha tenido tanta repugnancia siempre a esforzarse y a responsabilizarse, que entonces prefiere lo otro, ¿no? Entonces recuerdo... Claro, bueno, ese fue el sueño del socialismo real, ¿no? Claro. Y miren qué terminó. Claro. La igualdad convertida en una ploma dictadura de unos cuantos. Sí, pues, pero de lo otro también salimos a un callejón sin salida, ¿no? Mejor dicho, nos quedamos ahí, porque yo no veo cómo así... mientras que haya esto que tú has indicado con... Solo algo nos puede salvar al final, Marco Aurelio, y es que la extinción va a producir, no en esta generación ni en la próxima, en 100 años, tal nivel de terror que es posible que ocurra una suerte de transformación sometida al miedo, que es probablemente la única transformación factible en nuestra especie, ¿no? Al final fue Robespierre el que impuso los derechos humanos, el terror. El terror fue el que creó los derechos humanos de los que ahora hablamos, ¿no? En la Europa democrática. Bueno, pero fue el terror, fue la guillotina. Bueno, el terror a la extinción, cuando haya ciudades como Lima sometidas a un crecimiento de 5 o 6 metros del nivel del mar, cuando haya islas que desaparezcan y cuando el clima haya cambiado de tal modo y cuando la acidez del mar haya extinguido la mitad del plancton, que eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que prevén los científicos, cuando el dióxido de carbono empiece a embrutecer aún más a la gente, ese terror es posible que produzca un gran cambio en la humanidad que se deshará de esta clase política absolutamente impresentable a nivel mundial y creará liderazgos de emergencia que son los únicos que nos pueden salvar. Al final esa es, fíjate, la esperanza verde en la que uno puede sostener la existencia. Luchar por ello es lo que a mí me mantiene. Porque de otra manera abandonamos el barco y nos dedicamos al periodismo, ¿no? Borges decía que no hay nada más difícil que el periodismo, porque el periodismo consiste en fingir que todos los días pasan cosas importantes. Claro. ¿No? Claro. Cosa que es absurdo, ¿no? No pasan todos los días cosas importantes. Todos los días pasan estupideces.